desfilar con el señor a cielo abierto. En fechas próximas, José Luis Franco y un servidor estaremos de nueva cuenta ahí y les vamos a mostrar lo que está ocurriendo, la gravedad del asunto en aquella comunidad. Y decíamos, nadie hace nada, nadie voltea los ojos para allá, y en consecuencia nos están contaminando ahí sí los mantos acuíferos. Tenemos ya breves minutos para, yo espero que llegar a acuerdos que satisfagan no a las partes que se encuentran reunidas, sino a la sociedad en general, que es a la que nos debemos todos, creo yo. Citlalchochi González Oriza, vecina de la ciudad de Chalma, gracias por su presencia. Bueno, pues, su comentario. Bueno, comentaba que ciudadano, sí, es que hay que abrirle también ya, abrir el corazón. Yo creo que también más que el corazón, la razón. Tenemos que empezar a abrir a la razón y empezar a razonar lo que está sucediendo. Por supuesto que nadie quiere tener problemas de basura, nadie, nosotros no lo queremos, entonces tenemos que buscar realmente alternativas viables, que sean buenas, no buscar para solucionar problemas inmediatos, porque eso dentro de 10, 15, 20 años va a volver a resurgir el problema de basura. Qué bueno que estamos aquí dispuestos al diálogo, entonces le hago la invitación cordial al presidente municipal para que asista a una reunión a su vida Chalma, en donde nos hable él, nos dé, como diríamos, su versión de los hechos, donde invitemos también a la gente que hizo el estudio del manifiesto de impacto vial, la gente de la UAE, y donde invitemos también a la gente del CRIM, que también hizo observaciones, para que tengamos toda la versión de los hechos. Entonces, aquí en Cantada de la Vida comprometemos ya públicamente al presidente municipal, es decir, para que asista a esta reunión, para que esté con nosotros y tengamos toda la versión de los hechos. También lo invitamos al recorrido, que yo sé que tiene una agenda pues muy ocupada, pero sí nos encantaría que fuera usted, ya que es pues el presidente municipal, el que nos acompañara, no representantes. Creo que sería muy importante que la gente viera la preocupación que tiene usted y que, como dice aquí, la está manifestando, porque todos estamos preocupados. Este es un tema que nos preocupa a todos, y el problema de la vialidad en su vida Chalma es muy fuerte. Simplemente ese domingo hubo un accidente muy grave en esa subida, entonces hay que resolverlo. Gracias por su presencia, Xochitl González Oriza, Jacqueline Selma, presidenta de los colonos del fraccionamiento Lomas de Tela. Gracias por su compañía, es su casa, y por supuesto gracias por su alto sentido de responsabilidad. ¿Algún comentario final? Sí, yo también con mucho gusto invito a las autoridades, también me gustaría invitar a PASA, me gustaría, si posible, también hacer un demo, un famoso demo, que subieran los 74 camiones y bajaran a las horas que ellos dicen, para que también pudiéramos ver nosotros realmente qué tanto sí o no nos afecta, ¿no? Porque hasta no ver, también no creer, ¿no? Entonces, invito también que pasen a hacer una demostración de cómo sería horario y cantidad de camiones. Es mucho más positivo. Licenciado Jesús Giles Sánchez, presidente municipal de Cuernavaca, también muchas gracias por su compañía, por su presencia aquí en Línea Caliente.